Estuvimos desde el martes acá a la mañana reagrupándonos, juntándonos con el fin de demostrar así mediáticamente y a toda la gente el que no dejan pasar, que están reprimiendo y que están haciendo esta autovía, ¿no?, de manera ilegal, y que hay un corte de parte de la policía que no dejan acceder a una ruta pública, a una calle pública, ni a ejercer el derecho de ciudadanos de poder ver qué es lo que se está haciendo en el lugar, qué se está, cómo se está trabajando, que ya se está trabajando, y vemos que más que trabajar, bueno, es una destrucción total a un montón de recursos y a un montón de formas de vida. ¿Esto, el trabajo de las máquinas continúa en esto, ha continuado durante estos días? El trabajo de las máquinas continúa, el martes mismo también, mientras nos encontramos acá en la ruta, unos compañeros llegaron al obrador y frenaron un rato las máquinas, se hicieron presentes ahí en el lugar, entrando por otro lado, y nosotros acá abajo la idea era poder mostrar que no nos están dejando pasar, que nos piden identificación para pasar si no somos vecinos del lugar, cuando es una calle pública. No hay ninguna orden ni de fiscalía ni de ningún juez, solamente de la policía actuando como de oficio, y no nos deja pasar sin ninguna explicación coherente de su parte, solamente por el hecho de decirnos que no, y de que si pasamos nos puede pisar una máquina, algo totalmente incoherente, como que nos dicen que nos están cuidando, pero a la misma vez, bueno, las compañeras hicieron la punta ahí, quisieron pasar el puente, pasar el cordón policial, y ahí es donde fueron reprimidas, golpeadas, se tiró gases lacrimógenos de parte de una efectiva policial, se llevaron detenida una compañera, le secuestraron su vehículo también, que estaba ahí. Por suerte ya ha sido liberada y llega hasta con sus pertenencias también. Pero bueno, hay compañeras golpeadas, ahí todavía sufriendo el efecto de los gases lacrimógenos. Bueno, una situación bastante fea y desafortunada la que estamos viviendo en esta zona, ¿no? Y bueno, en otra zona también está pasando exactamente lo mismo. En otra zona, digo, donde están trabajando también las máquinas, se había hablado de que la autovía iba a empezar en 4 puntos de manera paralela, justamente planteando, dando cuenta, ¿no?, de que hay una resistencia de los vecinos y que, sin embargo, se sigue invadiendo los distintos territorios. Digo, ¿tienen información sobre qué está sucediendo? ¿Si hay presencia policial en otros sectores de trazado de la autovía? La presencia policial, sobre todo, acá está en este lado, porque la resistencia a esta autovía se está dando más de esta forma, donde hay más participación de vecinos. Sabemos que en Santa María, en Vialema C también se están arrancando con trabajos, con labores ahí, maquinarias. Sí. En Cosquín, en la parte del acceso al barrio de Las Tunas, se está por instalar un obrador, sería el cuarto punto ahí, y este, ahora la traza de la autovía, lo que están intentando hacer es empezar desde este lugar donde estamos nosotros, acá en Molinari, en el Camino de la Candelaria, hacia San Roque, que ese sería 21 kilómetros del primer tramo de los 40 kilómetros que va a ser la autovía. Y como acá es donde más participación hay de los vecinos de la zona, es donde se está generando más la resistencia. Por eso estamos en este punto que nos parece estratégico, porque es donde ya están trabajando y donde ya están ahí presionando más con el avance. ¿La presencia policial allí en la zona de Molinari es permanente? Es permanente, día y noche. Si pasan acá por el donde es el expiaje de Molinari, que ahora está el puesto de Caminera, sí, está la entrada, el puente que cruza el río San Francisco, que va para el camino a la Candelaria y a la Higuera, que sale ese camino, sale a Soto, a La Falda, a diferentes localidades del norte, está todo el tiempo, desde policía uniformado, policía de civil, infantería, hay fijo de 2 a 3 móviles policiales, oficiales, ¿no?, y después móviles de civil, que uno quiere ingresar, te piden datos, si no sos del lugar no te dejan pasar, así que es permanente. Y en el camino a la Candelaria, cada 50 metros hay apostado un vehículo de la policía también. En cuanto a la situación de represión allí que relatabas el martes pasado, ¿se hizo alguien cargo de ese operativo? ¿Hubo alguna orden de parte de la fiscalía que se haga responsable, ¿no?, de lo que fue el accionar policial? Y como consecuencia, más allá de la detención de la compañera, ¿se tiene el registro de cuántos asambleístas sufrieron heridas y de qué tipo en el contexto de esa situación violenta? No hay orden de fiscalía, es lo que estuvimos pidiendo, que se aparezca la fiscal para ver quién es la que dan las órdenes reales sobre esto. Ahora pasó esto el martes, y la semana justo anterior, el martes pasado, a la madrugada, que estábamos en el acampe, allá arriba en la puerta del Obrador, fueron desalojados. Yo no estaba en ese momento puntualmente, pero sí había unos 10 compañeros ahí en el acampe, y también fueron desalojados violentamente, arrastrados de los pelos por el medio del monte a las 4 de la madrugada. Y no hay una orden de fiscalía, porque dice que como la policía nos invitó pacíficamente a retirarnos y nosotros accedimos, siéndonos descalzos, sin nuestras pertenencias, con poca ropa, a las 4 de la madrugada, como que no había una orden, sino que fue solamente como un pedido de ellos y nosotros accedimos, que es una incoherencia total que lo que están diciendo y cómo se están tapando y cómo la policía actúa impunemente, así con unas órdenes ilegales, porque no hay una fiscal, nadie que se está haciendo presente. Y bueno, y el tema de las compañeras, hay una compañera que fue apresada, que ya fue liberada, y después hay 3-4 compañeras que han sufrido golpes en la espalda. Hay un video circulando donde se puede ver cómo una compañera recibe palazos de oficiales varones. Y está bastante golpeada en lo que es la espalda, el cuello. Después muchas compañeras con las manos lastimadas, porque ese era el accionar de la policía, golpear en las manos, golpear en la espalda. Terrible, y ver así como personas armadas, con escudos, con casco, con protección, les gusta pegar. Es algo muy difícil de aceptar, yo lo veo y por ahí no llego a entender la humanidad, ¿no?, de estos seres, dónde está. En cuanto a la compañera, tu compañera que fue liberada durante la noche, unas horas más tarde de la detención, ¿en qué condiciones ella se encontraba? Si se ha podido constatar algún médico, bueno, si sufrió algún tipo de herida y bueno, ¿qué información tenés sobre su estado? No, ella se encuentra bien. A las compañeras que han sido golpeadas y lastimadas fueron al centro, acá al hospital de Cosquín, y de La Falda, ella también estuvo ahí en La Falda, la chica esta, otras fueron a Cosquín, y hay certificados de golpes, todo eso, se encuentran bien, de salud, pero bueno, ese momento fue muy muy fuerte para todos ahí. ¿Tenés información sobre bajo qué delito se le imputó y cómo sigue este proceso también? Para ella entiendo que se ha armado una causa en función de esa detención determinada por las fuerzas policiales, más allá que todavía, y lo que sucedió lo mismo en el acampe en su momento, las fiscalías no aparecen, ¿no? Las autorizaciones o las decisiones de la fiscalía para habilitar determinados procedimientos o hacerse responsable no aparecen, y bueno, queda esta accionar policial violento como sujeto un poco al criterio de quienes están allí dejando expuestas muchísimas personas a estas agresiones. Digo, ¿sabes un poco la situación y cómo va a seguir el estado de ellas, si se ha generado una causa que va a tener algún tipo de avance, o de generarle consecuencias jurídicas a ella? No, no hay una causa penal, solamente una contravención por desacato a la autoridad. Pero que es una contravención del Código Civil, no es una causa así legal que puede llegar a tener consecuencias. Bien. Pero bueno, o sea, si ella sigue participando o si la vuelven a agarrar de vuelta, que esperemos que eso no suceda, a que ninguno ni ninguna tengamos que pasar por eso, ya ahí se puede iniciar una causa. Y lo que nosotros también estamos reclamando es que se haga presente la fiscal, sí, Kelm, que es la que está a cargo de la Fiscalía de Cosquín, que no se hace presente, y también a los jueces que se expidan sobre los recursos de amparo presentados por la Asamblea Ambiental Cosquín, por las organizaciones, por los vecinos autoconvocados también, para que revisen el tema de las licencias ambientales, de la ilegalidad de la obra, que esto vienen archivándolo hace 4 años y no se expiden sobre ellas, por eso es que la obra sigue avanzando, por eso es que las fiscales después no dan órdenes para que esto se pare, se frene, y no dan órdenes también escritas, ¿no?, a los efectivos policiales para tomar estas acciones. Entonces queda todo como en una nebulosa legal, en lo que nosotros, inclusive presentando habeas corpus para protegernos, en lo que estamos haciendo para decir que lo que estamos haciendo es legal, que es manifestarse y poder proteger el ambiente y estar al tanto de las obras públicas, de lo que se está haciendo, es un deber y una obligación constitucional lo que estamos ejerciendo, y que seamos cuidados de forma coherente ante eso. Y los jueces ahí directamente, la fiscal, directamente se expiden rápidamente negándonos el habeas corpus, entonces dándole lugar a que los efectivos policiales actúen de la forma en que están actuando. Bien, ¿tienen definido algunas acciones para continuar con este proceso de lucha en los próximos días? Bueno, mira, ahora estamos a metros nomás del puente, de la Candelaria. Nos estamos reuniendo, así haciendo asamblea para ver cómo sigue esto, sí, viendo cómo están las compañeras. Recién ahora está acercándose gente para poder definir acciones futuras. Para ver cómo sigue esto, qué podemos hacer, hasta dónde nos dan. Hay poca participación de los vecinos y de los pobladores en lo que es la zona de Punilla. La otra vez en el corte de ruta, en el momento de la represión, habremos sido 40 personas. Así que lo que seguimos pidiendo y lo que seguimos difundiendo también es que la gente se acerque para ver esto, que no, mucha gente que nos decía en el corte de la ruta que esto ya está firmado, que ya va a pasar, pero bueno, o sea, está firmado, pero hay un montón de ilegalidades sueltas, cabos sueltos, y de que se está actuando y que se están respaldando y cuidando intereses extranjeros. Acá en el corte de la ruta lo que nos damos cuenta es que sí, más allá de que no es lo que queremos causar, no el malestar en la gente, en los vecinos que circulan por la 38, sino visibilizar, lo que hemos visto también que la ruta 38 funciona magnífica. O sea, como mucho habrá habido 500 metros de autos para un lado y para el otro, que en 5 minutos, que cuando abrimos la ruta, se descongestionó totalmente, y están queriendo hacer una autovía con unos puentes gigantescos como el que está en el San Roque, por todo el Valle de Punilla, por el tema este de que se congestiona la ruta, que dicen ellos, que no es realidad, que eso no está pasando, que la ruta acá funciona perfectamente. Entonces, una de las cosas que queremos visibilizar es eso, para que la gente se interese de que esta autovía no es para el Valle de Punilla, que es un plan extractivista mundial, que a nosotros nos va a arruinar, que a la 38, a todos los que trabajamos del turismo, nos va a arruinar porque no va a pasar más la gente por este lado. O va a ser mucho menos el flujo de turismo y de gente pasando por este lado, y va a afectar muchísimo el comercio y todas las actividades laborales de esta zona. Para personas que nos estén escuchando y se quieran sumar, ¿de qué manera se pueden contactar con el grupo de vecinos, con las distintas asambleas y seguir el desarrollo de estos espacios asamblearios que se van a generar para ver cómo sigue este proceso de lucha? Y bueno, por Facebook está la Asamblea Ambiental Cosquín. Sí. Después, bueno, está mi contacto también. Y bueno, si querés después te paso algunos contactos más de otras personas que están acá, pero sobre todo la Asamblea Ambiental Cosquín. Y bueno, nosotros estamos viendo de los vecinos autoconvocados a armar una página, hay un contacto social para que se convoquen, para que la gente que se quiera sumar se comunique directamente con los vecinos. Como que el tema de las asambleas y de las organizaciones, está buenísimo que también se vayan sumando, arrimando, a partir del grupo de la Asamblea Ambiental Cosquín y después del contacto que vamos a armar los vecinos autoconvocados, que esto está surgiendo hace poco en esta zona, por ejemplo la de Molinari, así que todavía nosotros también estamos en organización, pero lo estamos organizando, pero a la vez tenemos que ir actuando, porque donde le damos un respiro, las máquinas ya están, siguen laburando y siguen avanzando a pesar de nuestros reclamos, a pesar de nuestras insistencias, a pesar de las represiones que nos están siendo, que estamos siendo sometidos. Te agradecemos, Fernando, aquí el contacto con la Villanos, y estaremos atentos, ¿no?, a los próximos acciones que definan desde la Asamblea y la Organización de Vecinos Autoconvocados en el marco de esta resistencia a la autovía. Bueno, yo también le agradezco mucho ahí, Jorgelina, y a la radio por este espacio de difusión, para que, bueno, la gente vaya sabiendo un poquito más y estemos un poco más en contexto de lo que realmente está sucediendo así. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.